Este es un contacto deportivo de Portuguesa Radio FM 106.9 Araure. Les habla Emir Lara con información deportiva del municipio Araure en una presentación de Kiosco Amarillo de Comida Rápida, El Moreno Michael. Ven a nosotros y prueba la diferencia. Jornadas y resultados de la Liga Popular de Softball Araure y la Copa Somos Venezuela, que se juega en el Estadio Giselanén Alvarado. Te la presentamos aquí. Se trata de la categoría B, donde la Guayabita del MAC ganó 16 carreras por 10 a Rectificador El Pilar. Roberto Omaño se llevó el ganado y Juan Hernández el perdido. De 4-4, Jorman Castañeda se fue como el más valioso. Esta noche, Materiales Acarigua versus The Bombs en la categoría A Ascenso y la segunda ronda a las 6:30 de la tarde, y en la categoría B, El Esfuerzo versus Hidráulica Chacín a las 8. Publicidad. De jueves a domingo, en la calle 26 de Campolindo, puedes probar la diferencia en perros calientes, chaguarmas, hamburguesas, pepitos y la especialidad de la casa, salchipapas. Es el Kiosco Amarillo del Moreno Michael. Ven con nosotros y prueba la diferencia. Pregunta por los combos que más te convienen. Y si no le tienes miedo a nada, cómete el Pepi Drácula. Pepi Drácula, más de 50 centímetros de puro sabor. Kiosco Amarillo del Moreno Michael, detrás de la aldea universitaria en Acarigua. Haz tu pedido al 0412 526 4626.